Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos, 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Orinoco. Yo he escuchado muchas cosas asombrosas sobre mi país, Venezuela. Pero hay una que recuerdo con especial sorpresa. Recuerdo que me hicieron la siguiente pregunta. ¿Sabías que en Venezuela hubo un mar de agua dulce? Sí, en Venezuela hubo un mar de agua dulce. Pero digo, hubo y no hay. Porque el mar del que estamos hablando duró poco tiempo y se debió a una confusión. La historia es más o menos así. Cuando Cristóbal Colón recorría las costas orientales de Venezuela, notó junto a sus marineros que el mar había cambiado de color repentinamente. Incluso pudieron constatar que el agua ya no era salada, sino dulce, como la de un río. La confusión duró poco, pues al tiempo se descubrió que ese mar dulce era la desembocadura de un gran río, tan grande que empujaba las aguas dulces que arrastraban consigo desde las tierras continentales. Se trataba del Gran Orinoco, el río más grande de nuestro país, el tercer río más caudaloso del mundo y el segundo del continente americano. Las palabras de Colón al verlo fueron: "No creo que haya en el mundo río tan grande e imponente". El Orinoco, un río fuera de serie, en un país fuera de serie, esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguari. Producido, dirigido y todo lo demás, Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.